Chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo andan todas, todes, todos? Aquí la Malu desde los Sures, transmitiendo, conectándome a las ondas de las morras. Espero que todos se encuentren muy bien donde sea que están. Yo muy contenta de volver a estar aquí desde las morras y también sabiendo que están todos ustedes ahí escuchando, mientras hacen otras cositas, mientras estudian, trabajan, juegan, lo que sea, es una especie de encuentro, ¿no? Y me pone siempre muy contenta estar aquí y saberles a todos ustedes ahí. Bueno, también muy contenta porque estamos iniciando un nuevo ciclo en el Alecturarnos. Hoy damos oficialmente comienzo a nuestro ciclo circo de feminismo anarquistas, de anarcofeminismos. Lo cual está todo muy piola, muy interesante, todas las lecturas que nos fueron mandando, que vamos a estar compartiendo. También bien contentas del ciclo que acabamos de terminar, el ciclo de las morritas, que nos dejaron con muchas reflexiones, que nos dejaron bien pilas también para encarar este ciclo, que está bien bueno también. Empezamos el programa escuchando el himno de Mujeres Libres, que seguramente muchas de las que nos escuchen conocerán a Mujeres Libres, tal vez muchas otras no. Así que, bueno, solo hacer mención que Mujeres Libres fue una organización de mujeres libertarias creadas en 1936. La primera Mujeres Libres, ¿verdad? Hoy hay otros muchos movimientos con ese nombre, sobre todo en España. Ese himno fue escrito por una de sus dirigentes que fue Lucía Sánchez Saornil. La creación de este movimiento tuvo como un mito fundacional que fue la creación de la revista Mujeres Libres, ¿no? Qué importante que siempre fueron las revistas, los panfletos, los fanzines, ¿verdad? Para comunicarnos. Hermosa herramienta. Bueno, y la creación de esta revista fue lo que impulsó a la creación de la Federación Nacional de Mujeres Libres, la cual tenía como pilar fundamental la educación. Bueno, hay un documental muy lindo en YouTube que podemos ver sobre mujeres libres. Y la canción que escuchamos está interpretada por la fanfarre libertaria de Ureñea y el coro Ureñea Abbas Batza. Bueno, saben que están los micros abiertos para cualquier cosita que nos quieran mandar, decir, y también volver a decirlo, ¿verdad? Que el ciclo de anarcofeminismo sigue en construcción, así que cualquier lectura que nos quieran recomendar, cualquiera de ustedes que tenga ganas de leernos algo, nada, nos escriben y nosotras con mucho placer recibimos todas las propuestas y hacemos algo ahí. Bueno, antes de adentrarnos con todo al ciclo de lectura, quiero hacer mención nomás, bueno, yo acá desde los Sures, ¿desde dónde? Desde el país llamado Argentina. Y bueno, quiero hacer mención a una situación muy grave que está atravesando el pueblo de Andalgalá, Catamarca, con respecto a las denuncias que constantemente estamos trayendo, ¿no? Acá y que queremos seguir trayendo, sirviendo, digamos, para reclamar estas cosas, que es esta lucha de los pueblos en defensa de sus territorios contra los extractivismos transnacionales y nacionales también, ¿no? Bueno, el pueblo de Andalgalá, les cuento que queda acá al interior y hace más de 15 años que es un pueblo que lleva una lucha, están bien organizados, lleva una lucha contra las mineras. En un principio fue La Lumbrera, hoy es un proyecto que se llama Agua Rica, que es operada por una empresa canadiense llamada Gold. Y en este contexto de pandemia, de confinamiento, ¿no? Todos bien sabemos que también están avanzando bastante en estos proyectos. Así que bueno, el pueblo de Andalgalá está denunciando eso, está denunciando que más allá de que no está permitido que comienza a trabajar esa minera en ese lugar, las máquinas están operando y se está llevando adelante, bueno, primeramente con eso, ¿verdad?, una violencia institucional fuerte, una violación, y también una violación de los derechos humanos porque, como hacía mención, el pueblo de Andalgalá está bien organizado en una asamblea, que es la asamblea El Algarrobo, que tiene una radio también donde podemos estar al tanto de estas noticias. Y bueno, últimamente empezaron a hacer allanamientos a las casas, llevaron detenidos a algunos compañeros, así que bueno, las morras nos pusimos en contacto con la gente de allá y nos mandaron un audio, así que directamente vamos a escuchar a ella, que es una compañera de la radio de la asamblea, que nos cuenta un poco la situación de allá, que mejor que ella y que ellas para contarnos, ¿verdad? Así que lo dejo. Pueden estar al tanto de todo lo que está pasando a través de las redes de Instagram y Facebook de la radio El Algarrobo y también el movimiento de mujeres indígenas que también venimos compartiendo, también pueden ir siguiendo. Bueno, la dejo con el audio de las compañeras y después volvemos para comenzar con nuestras lecturas. Dice Eduardo Galeano que el mundo se divide sobre todo en dos, entre los indignos y los indignados, y que ya sabrá cada cual de qué lado quiere o puede estar. Hoy, en Andalgalá, provincia de Catamarca, República Argentina, quienes nos encolumnamos en la bandera de los indignados, que luchamos defendiendo el agua y la vida en contra del aparato represor estatal megaminero, estamos siendo perseguidos, hostigados y privados de nuestra libertad. Mientras digo estas palabras, pienso en mis vecinas y vecinos que fueron detenidos y se encuentran aún privados de su libertad, En el marco de una causa que investiga los incendios ocurridos el sábado 10 de abril en las oficinas que la empresa Mara, ex Agua Rica, tiene en el centro de mi ciudad. Llama la atención la celeridad con la que la justicia está investigando esta causa que implica daños materiales contra una propiedad inmueble, y llama la atención la parsimonia, la dejadez con la que hace su trabajo a la hora de investigar las numerosas causas contra las megamineras que vienen saqueando nuestro territorio desde hace más de 20 años. Es irónico pensar también que la misma justicia no está actuando cuando en este momento máquinas perforadoras están trabajando en el yacimiento minero Agua Rica, ubicado a solo 17 kilómetros de la población andalgalense, en una zona de glaciares y ubicado justo en la naciente de uno de los ríos, de los principales ríos que forman el río Andalgalá, que es el que da vida a mi pueblo, a su flora, a su fauna, que es el agua que permite el trabajo digno, la salud, la vida. De hecho, la empresa Mega Minera se encuentra trabajando de manera ilegal, ya que está violando la Ley Nacional de Glaciares, la Ley General del Ambiente, el artículo 41 de la Constitución Nacional de la República Argentina, la Ley de Bosque Nativo y también una ordenanza que fue proclamada de manera unánime en el año 2016 y que es la 029, que prohíbe toda actividad megaminera en la cuenca alta del río Andalgalá. Esta ordenanza fue declarada un día antes de la Navidad como inconstitucional por la Corte de Justicia de Catamarca. Sin embargo, fue apelada, por lo tanto, está en vigencia hasta tanto no se agoten todas las instancias judiciales. Además, esta persecución contra compañeras y compañeros identificados con la lucha se está utilizando para desviar el verdadero foco, que es el trabajo que se está realizando de manera ilegal en nuestros cerros y cuyos efectos serán irreversibles para toda la población andalgalense y poblaciones vecinas. Al mismo tiempo se ha desplegado una campaña de difamación y amedrentamiento contra vecinas y vecinos que nos identificamos con esta lucha, que somos conocidos por levantar la bandera en defensa del agua y contra la megaminería. Todo esto demuestra que en Andalgalá no hay licencia social para el extractivismo. Aquí hay una población de pie que está resistiendo hace más de 20 años contra el embate de las megamineras en complicidad con el Estado argentino y el Estado provincial. Intentan atemorizarnos para desunirnos, para desorganizarnos, para lograr que desistamos de esta lucha. Sin embargo, llevamos en nuestros cuerpos la sangre del valiente cacique Chelemín y estamos de pie, más fuertes cada día. Andalgalá resiste. Canciones, mi jardín lleno de flores para todos mis colores, tengo todos mis amores, tengo sobra de energía para pelear con tu mentira, palo de poesía para enfrentarme a tu desidia, tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría, tu vida por tu policía asesina, tengo un gobierno acá, un gobierno pero de la vez pide las cosas, cosechando correcciones, tengo una filosofía de mi abrazo, no quiero más de una luna. Que natura el tamal, que tenga forma que legal. resistencia y lucha ministro de la diferencia que se libre. Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Morras Chambeando. Ya saben, cualquier cosa nos escriben, que aquí estamos, las leemos. Bueno, así ahora ya sin más vamos de lleno a dar comienzo a nuestro ciclo anarco, a nuestro circo anarcofeminista. Primero que nada quería hacer mención a lo que Quería compartir con ustedes algo sobre el anarcofeminismo, que me parece muy importante y muy bonito también para compartirlo, antes de escuchar nuestra lectura del día de hoy, que dice un poco sobre el anarcofeminismo, que es un movimiento anarquista que, no, dice que el movimiento anarquista, ¿verdad?, tiene como objetivo primordial la consecución de un espacio de relación entre iguales, la destrucción del poder ilegítimo, la subordinación y la opresión en todas sus formas, y la consecución de una sociedad sin clases donde la solidaridad, la igualdad, la libertad, el apoyo mutuo y por tanto la felicidad sean la característica propia de la futura sociedad libertaria, que no sería más que la sociedad anarquista, ¿verdad? Entonces, y bueno, este fragmento del texto que estoy compartiendo es un texto que lo encuentran en línea, que está escrito por mujeres libres de Madrid, sobre el anarcofeminismo. Bueno, y entonces acá dicen, ¿por qué es necesario crear una organización exclusiva de mujeres dentro del movimiento anarquista? Y lo cual nos explican las compañeras que la opresión específica sufrida por las mujeres, tanto dentro del movimiento como fuera de él, debido a los vicios arraigados en las relaciones sociales por milenios del patriarcado, hace que un movimiento específico de emancipación, femenina sea necesario. La emancipación de las mujeres ha de ser obra de las mujeres o no será. Punto final. El principio de la acción directa y la autogestión priman en las luchas anarquistas y han de ser la premisa en que se sustente la revolución social que tanto ansiamos. Estos dos pilares del anarquismo son, en el caso del anarcofeminismo, los que reafirman la idoneidad de un movimiento de emancipación exclusivo de mujeres, por ser estas las afectadas primeras de la opresión y subordinación por cuestiones de sexo. Y es importante esta lucha porque sin la desaparición de todos los tipos de opresión existentes, económicos, sociales, clasistas, sexistas, la futura revolución o no llegará, o de hacerlo lo hará lastrada con vicios autoritarios en sí. Bueno, solamente eso, está re bueno el texto, pero nada, en realidad quien nos va a leer hoy va a ser otra persona. Así que yo solamente quería compartirles eso como a modo introductorio, ¿verdad? De lo que será este ciclo de anarcofeminismo o de anarcos feminismos, ¿verdad? Estaremos aprendiendo un poco eso, yo sobre todo. Y pensaba cuando leía también esas líneas, ¿verdad? Que estos ideales y esta esta construcción, ¿verdad?, que hicieron estas mujeres en aquel momento y que el anarcofeminismo lo sigue haciendo, está muy presente siempre en nuestro cotidiano. Para todas aquellas personas que estamos ahí, que salimos a la calle, que buscamos la construcción de otra cosa, la construcción de otros mundos a través de la solidaridad, de los trabajos colectivos, de la educación popular, cada vez que repudiamos esta violencia policial, institucional y todos los tipos de violencia, ¿verdad? Está ahí el legado de estas mujeres, las cuales es verdad también que fueron bastante invisibilizadas en la historia, en las historias y en la historia de los feminismos también. Bueno, como muchas mujeres que hicieron realmente algo bueno por todas nosotras. Pero bueno, para eso, bueno, eso es lo que nos proponemos un poco entre todas en este ciclo, echarle un poco de luz a todas estas historias, a todas estas mujeres. Para lo cual, para lo cual hoy vamos a comenzar y vamos a estar charlando sobre quién, sobre Belén de Sárraga. Esa va a ser nuestra primer... feminista del día de hoy. Belén de Sárraga fue una feminista española, una anarquista feminista española, nació en 1873, fue parte del Partido Republicano Federal Español, fue médica, libre pensadora, militante, feminista y bueno, quién sabe qué muchas otras cosas más fue, ¿verdad? Y su padre también era militante, por lo cual vivieron en exilio, viajó mucho, regresa a España, donde se organiza, donde funda varios movimientos feministas, y luego se pega una gran gira por Latinoamérica, donde tiene una gran influencia. En Chile, en Uruguay... vive y consigue la nacionalidad mexicana, donde finalmente muere como a los 70 y, a ver, creo que eso me voy a fijar bien. Sí, fallece en 1951 a los 77 años en México. Bueno, lo que vamos a estar leyendo un poco sobre Belén de Sárraga hoy va a ser Crónica de un torbellino libertario por América Latina de la autora chilena Julia Antivilo. Y también conociéndola un poco, vamos a estar conociendo un poco a esta autora, ¿verdad? Historiadora, investigadora, académica, activista, performance feminista. La voz de hoy la pone la compañera Daniela García Letelier. Así que nada, un abrazo grande para Daniela por poner su voz, muchas gracias. Y bueno, y sin más vuelta, vamos a ir a comenzar nuestra historia, nuestro texto del día de hoy, y espero que lo disfruten mucho. Belén de Sárraga, Crónica de un torbellino libertario por América Latina, de Julia Antivilo Peña. La resignación de las masas no ha levantado y hoy sostiene el triunfo de la inequidad. Rebeldía eterna, ella debe ser el banderín. Abominemos de esa resignación mística, asesina del cuerpo y del espíritu. Ensanchemos el radio de nuestros pensamientos. Fijemos un cuadro de felicidad y marchemos hacia él sin preocuparnos si Dios quiere o no. Basta para el triunfo de cualquier idea generosa que queramos nosotras. La gira por América Latina contempló México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile. Argentina fue el primer país latinoamericano en visitar, por ser sede del Congreso de Libre Pensamiento en 1906. Tal oportunidad le hizo recorrer la capital y varias de sus provincias. Mendoza la visitó tras su destacada participación en el Congreso. Invitada por las logias masónicas de dicha ciudad, dictó algunas conferencias que se realizaron en el Templo de la Logia Luz de Irán. Recorrió otras ciudades argentinas visitando los diferentes centros de librepensadores, anarquistas y socialistas. El 21 de noviembre de 1906 llegó a la ciudad de Santa Fe. Ese día tiene lugar en el Teatro Municipal un acto en homenaje a la viajera. Dos días después se funda un comité feminista mixto. En su discurso, Belén de Sárraga expresó algunos de los objetivos del centro. Que la mujer actuara activamente en la vida y que saliera del papel pasivo de mujer casera. La dirección del centro fue encomendada a Macedonia Mabet y la vicepresidencia a María Zapata. Integraban además la comisión Natalia Mazzocco, María Isabel Alarcón, María Josefa Diller, María Franco Peña, María Forti, Luisa Rosomano y Rosa Musso. La ciudad era un hervidero de comentarios. El diario Nuevo Día había calificado duramente a la feminista española y enjuiciaban al jefe de policía por haberles permitido una manifestación nocturna, luego de la conferencia en el teatro. Los sectores religiosos, por su parte, denunciaban que estas mujeres habían perdido la vergüenza. Tras su recorrido por las provincias de Argentina, se trasladó hasta Montevideo, ciudad que tomó como centro de operaciones para los diferentes viajes que la llevaron al resto de los países de América Latina, ofreciendo sus conferencias sobre feminismo, libre pensamiento y anticlericalismo. Montevideo, centro de operaciones de Belén. Montevideo fue sin duda el centro de operaciones de Belén para todas las giras que realizó por América Latina. Es también el lugar donde escribió tras sus primeros viajes por tierras americanas. Su libro, El clericalismo en América Latina a través de un continente, que publicó en Lisboa en el año 1915. Durante su residencia en Montevideo, llevó su verba libertaria a todos los departamentos del Uruguay. Gran promotor de sus viajes y de su pensamiento crítico de la realidad oriental y latinoamericana, fue el periódico El Liberal, del cual fue directora entre 1908 y 1910. Al igual que en su tierra natal, su oficio de activista y propagandista del feminismo librepensador no solo lo desarrolló en la prensa, sino que también recorrió el país ofreciendo sus conferencias. Además organizó mítines y banquetes de promiscuidad, los cuales consistían en realizar asados en la plaza frente a la Catedral de Montevideo los viernes de la Semana Santa Católica. Su larga estadía con las y los orientales se explica por el ambiente propicio que encontraron sus ideales. En Uruguay, con la presidencia de José Batlle y Ordóñez, se termina el proceso de modernización comenzado en el último cuarto del siglo XIX. Esta tarea modernizadora implicó, en lo económico, una adecuación de la estructura productiva para incorporarla en forma dependiente al mercado capitalista mundial. En lo social, el 900 evidenciaba una sociedad muy polarizada, con una reducida clase alta y un elevado porcentaje de la población integrando los sectores populares. Pero avanzadas las primeras décadas se produjo el ascenso de una numerosa clase media. El Estado asumió un rol protagónico en la vida económica, en las comunicaciones, transportes y la expansión del sistema educativo. Una legislación social relativamente avanzada, la secularización de la vida pública y privada y una política protectora con respecto a la mujer. Además, el batlismo se caracterizó por un fuerte anticlericalismo que se materializó en la separación del Estado y la Iglesia, en la eliminación de imágenes y crucifijos en los hospitales, la omisión de referencias religiosas en los juramentos de los gobernantes, la supresión de honores militares a símbolos y jerarcas religiosos, la ley de divorcio, el reconocimiento de lazos familiares independientes de los conyugales y la abierta hostilidad a la enseñanza de la religión. Este escenario fue uno de los más progresistas de América Latina, por lo que para Belén significó un teatro de operaciones propicio para su labor de propagandista del feminismo librepensador. Belén fue una admiradora de Batlle y de su esposa, a quien dedicó su libro sobre América. truco. Como el hijo del trauco, como la polar te embauco y lo montaje en Arauco. Peones contra buco, mandan patrones brutos. Truco es lo que pasa en Temuco. Policías amparados por putos estatutos. Y vamos llenos de costra y heridas. Tanta matanza y bala perdida. Familia desaparecida, droga esparcida. Cáncer sida, fruta con pesticida. Ciudad suicida, parásita vida donde no vida. Pasión, constante luto, todo lucro, nada corazón. No existe sexo débil si la mente es que lo son. Truco lo dopado que te tiene el patriarcado. También la idea de quien te quiere te aporrea. Y que el feminismo es lo mismo que tu machismo opresor. Que la violencia y los celos son amor. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el fruto. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el fruto. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el fruto. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el fruto. Con hay que tu astuto al pecuto. Macheto, aumenta contenido, no hay luto. L.A. donde se habla de patrones, estafadores son C.R.E.A.dores de esto. Pones que desde dentro de la U de Chicago saquearon chiles escondidos detrás del ladrillo. Los gentiles hábiles amarraron las riquezas y condenan chilos chiles. Se imponen en todas regiones con asquerosos como yo. Gobiernan naciones, globalización, globalización global, mal, mal. El que más tiene más mal, mira mal. Trucos, usos, usos, usos, usos, usos, usos. Un pucho por todos los muchos niños que el Sename destruyó. Un pucho por toda la FM, lo mucho que mucho trabajado quitan su vida, nadie lo escucho. No hay truco, el truco es llegar a vejez. En la opulencia de algunos se ve la desfachatez. El mundo está al revés, acaba el que no ve. Da claro que el disparo llega al cráneo, no compre usted. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. En el subcontrato del trabajo, porque ofrece malos tratos para el trabajador de estratos bajos. El truco es desclasar una clase social completa para ponerla a la defensa de lo que dicta la prensa. Que no piensa, no punza, no puja y no cuaja. El mundo te pertenece porque aceptas las migajas. El truco es cobrar por el agua y también cobrar por la tierra. El truco es cobrar al que nace. Imagina qué harán cuando mueras. Por eso no aceptes mierda, que se vista de izquierda, como fascista se queda. El truco era simple, privaticemos el mar, pensando que no salía un pescador artesanal. Ahora coman barricada en todos los puntos de acceso, si no entran soluciones entonces que no entre los cerdos. La vida es un concierto de injusticia pa' mi gente, pero a ese ni lo pago ni me paso, me quedo ausente. Descoloniza la mente, piensa cuánto vale el luto, porque el arte de matar siempre ha sido el mejor truco. Decapitemos las estatuas de quien tatuó los estatutos. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Numerosas giras realizó por el país, llevando su pensamiento libre a muchos de los departamentos del Uruguay. Es así como se dio, gracias a la influencia de su verbo, la creación de grupos organizados de mujeres, y otros ya existentes fortalecidos por su apoyo. Principal fuente de su larga estadía en la capital uruguaya fue El Liberal. Escribió casi todos los días desde su inicio en una columna a modo de editorial. En su primer número del periódico, Belén lo presentó diciendo: Para la prensa uruguaya en general, sin distinción de ideas sociales o políticas, nuestra cooperación decidida a toda obra libertadora, culta, progresiva, que ella emprenda. No nos guía una versión ciega y terca hacia determinada idea religiosa, nos impulsa un amor sin límites a la libertad y al progreso y forzosamente hemos de combatir todo lo que signifique para estos un estorbo. El liberal no es baluarte de odios, sino amplio cartel de información a la moderna, abierto a todas las ideas generosas y progresivas, a todos los problemas que deben preocupar a hombres y a las mujeres dignos de su tiempo. En un artículo que llamó El Nido, desarrolló críticamente las leyes que dejan a las hijas e hijos que nacen fuera del matrimonio sin derechos y con la denominación de hijos naturales, para lo cual expuso que los hijos no son siempre hijos del amor, son muchas veces sino padrón de una social infamia que se oculta vergonzosamente. Seres que aman sin que la bendición de un sacerdote o la sanción de un juez permita la expansión de sus corazones. No existen como pájaros. El derecho de amar a sus hijos, publicando su amor de padre siempre santo, como la alada pareja lo pregona a los vientos entre la armonía de una tierra lozana que espléndida luz del azulado espacio. Los hijos nacidos del amor que huye de los sociales moldes, paga, inocente, la pena del delito ajeno y menos pundonoroso que los huérfanos del nido. No hay seres humanos ni leyes que vuelvan al perdido regazo. Pobre humanidad, henchida de orgullo vanidoso y poseída de superioridad del hombre sobre el resto de los seres. Del hombre a sí mismo se halla rey de la creación, y qué más esclavo que el último que esclaviza, de las flores que troncha y de los pájaros que caza. No puede con estos y aquellas dar expansión a los más venturosos sentimientos, comprendiendo el amor en toda su incomparable magnitud. Nuevamente retomará el tema de los hijos fuera del matrimonio, que volcará a través de una crítica que le hace a un columnista de La Tribuna, otro periódico de la capital oriental llamado Gavroche, de quien Belén nos dice que duélese al articulista que los nacidos de uniones ilegítimas se le equipara con los engendrados al calor del matrimonio, institución social. Piense Gavroche que su diatriba es injusta, que divorcio como los derechos de los hijos naturales son medidas de saneamiento social que no pueden sino producir resultados de alta moral y bienestar humanos, porque no pudiendo legislarse sobre los sentimientos, la libertad para romper el vínculo del matrimonio y el sagrado derecho de los frutos de amar son sentimientos de la conciencia que se han cumplido y se cumplirán con o sin sanción de las leyes escritas. Otra preocupación que motivó a Belén fue la necesidad de crear una conciencia de protección y fomento del medio ambiente simbolizándolo en el árbol, para lo cual se refiere a una arboricultura, con el fin de identificar al paisano con la naturaleza, haciéndose elevar en el sagrado de su hogar humilde. El verde altar de ramas que se yergue hacia lo alto, esparciendo en el ambiente el incienso de su perfume. El culto del árbol es el culto a la vida. Dichosos los pueblos que saben sentirlo. Belén, en la tarea de propagar el feminismo y fomentar la idea emancipadora en los grupos de mujeres en el Uruguay, ayudó a organizar grupos de mujeres y en los ya existentes apoyó con la labor de promoción. Este trabajo lo emprendió a través de las varias giras que realizó por las provincias. Así quedó demostrado con la información de la prensa que señaló que bastó una sola indicación de la señora de Sárraga en Minas y en Sarandí Grande, en Durazno y en Florida, para que en cada una de estas poblaciones la Asociación de Damas Liberales levantase frente a las sociedades religiosas. En 1908, la capital uruguaya tuvo por sus teatros al conferencista italiano Enrique Ferri, quien creó una gran polémica por haber expuesto que la mujer es inferior física e intelectualmente al hombre. Belén encaró al socialista que ofendió su género, con un artículo elocuente que fue muy aplaudido por la sociedad liberal uruguaya, quienes con numerosas correspondencias apoyaron y elogiaron la defensa que hizo a la mujer. Thank you. amor astucia cada parte del pastel que considero injustamente repartido. Soy la viuda del cabrón de mi marido, la puta empoderada que coge la metralleta, harta de cadenas, se desata de su nudo con un tiro en la nuca para aquel que se lo aprieta. El machismo mata mucho más que ETA y cada bestia con su peta va buscando a qué animarse con un subiente de su estrategia que me irrita. Por eso soy la gran hija maldita de mi madre, de todas y ninguna en cualquier parte. Soy cada trozo de este corazón hecho pedazos, soy la rabia de mis hermanas de sangre defendiéndose del mal con estas piernas y estos brazos. Soy la que nunca visteis más allá, la que estaba por llegar mientras mirabais a otro lado. Soy la voz que pone en duda tu verdad, soy una bala más en la boca del patriarcado. Soy la presa insurrecta irreductible, enterrada por creer en un mejor mundo posible. Minan sus ideas, pero algo se les escapa, que su lucha es más férrea que la reja que la atrapa. Soy el puño en alto de todas las compañeras que han sido silenciadas dentro de la propia lucha. Por eso es que te dicen mientras alzan su bandera: mujer, si no luchas, nadie te escucha. Soy la que no atiende ni a peros ni a detalles, porque he vivido el miedo de andar sola por la calle. Soy la que rompe los silencios del amigo, porque son peor testigo que el grito del enemigo. Soy la exagerada, la que nunca consideras, a quien tomas por inútil y planea tu sentencia. Soy la castigada de por vida, culpable a la madre que no quiere traer hijas a este fraude. Soy la misma Eva reencarnada, la que muerde la manzana y no piensa dejar nada. Soy la que no quiere estar libre de pecado y que rechaza un cielo que la obliga a estar callada. Soy cada cuerpo despojado de derechos, cada útero que quiso y no pudo decidir. Aquellos que los usan para su propio provecho son los mismos que deciden, pero no van a parir. Soy la que toma las riendas de su vida y soporta la cerrada de una sociedad maldita, tan maldita como aquella que se cuestionó este orden y acabó enterrada dejando su vida escrita. Yo soy la que empuñó el cuchillo cuando bajo grito golpeaste para someter, la que ante la duda prefirió ser viuda y clavo profundo para no volverte a ver, para no volverte a ver, para no volverte a ver, para no volverte a ver, clavo profundo para no volverte a ver. Clavo profundo para no volverte a ver. Belén comenzó su artículo con la simple pregunta: ¿lo ha demostrado? No. A su vez se responde: él nos habla de la mujer actual, que no es la mujer natural, sino un ente deformado física y moralmente por la sociedad en que vive. ¿Puede un enfermo servir de sujeto para un estudio analítico de toda una raza? Negar lo que es la mujer por lo que es hoy es tan ilógico como negar las alegrías de la naturaleza contemplándola en un día de sin sol. Si bien él reconoce el matriarcado y dice que aquí se reconoce la inferioridad de la mujer ya que se dejó esclavizar, yo recuerdo por un momento que este sabio es socialista. Es el anatematizador de tronos y el defensor del proletariado, y recordando esto le pregunto: si en los tiempos primitivos todas eran libres, sin reyes, sin señores, ¿no es sino prueba o inferioridad natural orgánica de los pueblos en que haya descendido hasta la esclavitud? Ferri cree y no puede creer en la eterna postergación de las clases populares. No puede considerar superiores a los bandidos de todas las épocas, si no acepta como convencido socialista estas caídas de los pueblos y de las generaciones, sino como incidente en la larga marcha de la humanidad hacia un fin de libertad, de igualdad y de justicia. ¿Por qué lo hace argumentando contra la mujer, que igual que el proletariado ha sido postergada en un lapso de vida, tomando de ello base para negar absoluto de su rehabilitación en el futuro? En artes y profesiones las mujeres han descollado a pesar de la resistencia de una muralla de convencionalismos. ¿Verdad que han tenido que romper con todo? Huir de la familia, dejar que el mundo las proclame locas, que la buena sociedad las considerase inhabilitadas para vivir en su seno. Y sin embargo, han escalado en honrosas puestas y han llegado a la cumbre de la ciencia y del heroísmo. ¿Cómo puede decirse de estas que no poseen, como el hombre, voluntad y resistencia? Vencer una deficiencia intelectual es mucho más fácil que dominar el egoísmo instintivo que nos lleva a desear la consideración de nuestros semejantes. También apeló a la historia, para hacer una pequeña muestra del protagonismo social de las mujeres. Finalmente encarar al italiano diciéndole: después de esas brillantes y gloriosas pruebas del genio y de la inteligencia femenina, díganos por qué lo han realizado unas cuantas mujeres yendo en la vida contra la corriente y venciendo al atavismo. ¿No podría hacerlo mañana la mujer, cuando la sociedad no le cierra abruptamente y amenazadora el paso, y el hombre caprichoso y banal no le deforme para hacer de ella un lindo embelecedor juguete? José Gutiérrez, un coterráneo de Belén, también avecindado en Uruguay, mandó una carta en apoyo al brillante artículo en defensa de la mujer, en la cual señaló a Belén como la mejor prueba que contrarresta las palabras de Ferri. Antecedentes de su vida reafirmó su elogio, diciendo que hizo temblar a las autoridades españolas. Al dar su opinión, el gran Salmerón de España sobre su propaganda hubo de decir: su labor es más grande y hermosa de luchar para el advenimiento de la República, es una obra social, ha conseguido la reivindicación de las mujeres españolas. Belén de Sárraga ha sabido certificar su tranquilidad en el holocausto de sus ideales, como lo demuestran los intentones de asesinato que ha sido objeto y las dos veces que fue envenenada. La pluma que se rebeló contra las autoridades por motivo de inicuo matadero, conocido bajo el nombre de guerra colonial. La mujer que logró en dicha época levantar el espíritu femenino organizando monstruosas manifestaciones de mujeres que corriendo a las calles españolas pedían la suspensión de dicha guerra. La única que dejando atrás los liberales de Málaga y exponiéndose a caer bajo la ley, hubo de aproximarse al capitán general Pola Vieja en ocasiones que se hallaba presenciando un desfile militar en representación del rey, y lanzar el grito: ¡muera Pola Vieja, asesino de Rizal! Proclamó libertad y enseñó humanidad en un país clerical monárquico. Al igual que en el resto de América y por donde anduvo Belén, encontró los clericales sus más fervientes detractores, y los montevideanos no fueron la excepción. Ella misma denuncia las odiosidades que la Iglesia construyó sobre su figura, señalando que porque el liberalismo obtuvo 3 importantes triunfos, la prensa católica, dice, me acusa de ser la promotora de esos acontecimientos. Las corrientes liberales que a este país impulsan, muy anteriores a la fecha de mi venida a él y mi corta actuación dentro del país oriental. Verdad es que el liberal inició el mitin de Victoria y tras él que se presentó en la Cámara el proyecto de reforma del Código Militar, pero es también cierto que sin el mitin de protesta hubiese igualmente producido la indignación pública ante la reacción clerical. Y de cualquier manera, bajo cualquier forma, el veto liberal no se hubiera hecho esperar en mucho tiempo. Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar candy, modus operandi, rayado, Pablo y Funky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera de ese de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios y el hombre, a causa de tu deserción, mujer. Que venga, ve y lo vea cómo se hace la máquina, alguien lo verá con refugios durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúscula. Controlado en la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como el ISIS trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, vieja amazona, esta romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni el cano safo y pati parque hansepú. Yo sin boco y carteo va buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo sin boco y carteo va buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo sin boco y carteo va. Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien y se los corre el muro, no sea que te perviertas en las puertas al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi cine de piano. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Cuando cayendo ya, encallándome un duro que agarra, si vivo como el insiste acá. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio. Y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres. El Congreso Internacional Feminista se inauguró el 18 de mayo de 1910 en Buenos Aires y tuvo como presidenta a Sara Justo y como vicepresidenta a Belén de Sárraga. También participaron destacadas latinoamericanas del movimiento de mujeres, como Alicia Muró, de Argentina, y María Espíndola, de Chile. Belén asistió al anunciado congreso en representación de las agrupaciones de mujeres liberales del Uruguay, quienes depositaron en ella la responsabilidad de ser una buena delegada de sus ideas. Numerosos telegramas dieron noticias del encuentro, especialmente de las actividades extraoficiales del Congreso, como la visita de las mujeres a las cárceles y hogares de niños. Tras finalizar el Congreso y de vuelta en Montevideo, Belén reseñó de su participación a quienes depositaron en ella tal misión: a las damas de Tacuarembó, Sarandí Grande, Florida. La representación con que me honrasteis me obliga a daros cuenta más detalladamente de lo que pudo hacerlo el cable. Y agregó: primera vez la voz de la mujer latinoamericana se alzó para pedir el reconocimiento de sus legítimos derechos. Por consiguiente, señaló alguna de esas voces emancipadoras que se encontraron en Buenos Aires, en donde destacó a Sara Justo, de quien dijo que es la defensora de los humildes, la que tiene siempre en sus labios una frase de látigo para cualquier expoliador. Otra mujer, la señora Repeto, la organizadora de sociedades feministas obreras, Mae Guillot, periodista y educadora con alma libertaria, doctora Grierson, decana de las universitarias, la doctora Aide, la presidenta de la comisión organizadora, y la doctora López, la chilena, la señora Espíndola de Muñoz, una educacionista, y Elisenda Parga. En torno a las figuras de las expositoras mencionó a Josefa Varela, quien expuso sobre la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras, y Raquel Mesina, quien habló del Centro Socialista Femenino. Por su parte, Belén de Sárraga presentó una ponencia sobre feminismo. También en su cuenta mencionó algunos detalles, como que en la mesa de la Comisión de Sociología, que integraba la doctora Elvira López, Guillot y la doctora Lauterio llevaban las riendas de la extrema izquierda en el Congreso. Además señaló las proclamas que salieron del encuentro, entre las cuales se encontraban: las mujeres deben trabajar por la paz universal, independencia económica de la mujer abriendo para ellas las puertas de carreras o profesiones, mejorando su condición jurídica y aboliendo la injusta desigualdad de los códigos de ellas. Una sola moral para ambos sexos, no al trabajo infantil, se acuerda la creación de la Liga Internacional de Mujeres, creación de casas de maternidad. Así como también comentó las declaraciones del Congreso diciendo que el Congreso declara que las casas de expósitos son un atentado a los derechos del niño, a fin de conseguir su supresión reclama para la mujer madre, sea o no esposa, todo el respeto y la consideración social. Además agregó que las mujeres del encuentro se declararon contrarias a todas las instituciones de caridad, no solo porque las llevaban las mujeres conservadoras, sino que abogando por aquellas reformas que aseguren a todos en la sociedad el disfrute integral de nacer con lo que implica el derecho a vivir. Belén intervino diciendo que la caridad solo es necesaria cuando se estroniza la injusticia. En una sociedad moralmente equilibrada, ¿para qué la beneficencia? En lo que quedó del año de 1910, retomó las giras por las provincias uruguayas, dando conferencias de carácter liberal. Primero visitó Paysandú, para luego ir a Entre Ríos, en donde brindó dos conferencias, una en la escuela normal, bajo el patrocinio de la extensión universitaria y los liberales de la localidad, y la otra la realizó en el Teatro Variedades. Pasado septiembre, todavía seguía con sus giras por la República Oriental. Cabe señalar que desde Montevideo no solo viajó por casi toda América Latina, sino que también volvió a Europa. Tras recibir una noticia muy especial, hacia 1910, en Portugal, país con el que Belén tenía muchos vínculos con los y las librepensadoras, tras los sucesos que habían acaecido en 1908, donde Carlos I y el príncipe heredero Luis Felipe fueron muertos a tiros por un republicano, hecho que dio como resultado que se designara a Manuel II como rey, provocando una revolución cívico-militar que llevó a la tan ansiada Primera República. Fiel a su compromiso con los ideales republicanos, Belén de Sárraga viajó a Portugal a celebrar el triunfo de la República, junto a sus amigos y amigas republicanas, en especial con su amiga María Veleda, importante militante de la Liga Republicana de Mujeres Portuguesas, quien además dirigió la revista A Madrugada, donde Belén cooperaba con su artículo. Todo nos hace pensar que en 1911 comenzó su gira por América Latina, donde visitará varios países entregando sus ideas de libre pensamiento, anticlericalismo y feminismo. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimenta. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Me digo que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos. más por traer falda, no me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en la antena. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera, mi bandera es negra. Bueno, bueno, gente, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Las Morras Chambeando, nuestro ciclo de anarcofeminismo. Hermosa lectura, nos encantaría saber qué les pareció a ustedes, así que nos escriban cuando quieren. El programa va a quedar grabado. Muchas gracias, Dani, por la lectura. Fue muy bonito escuchar. Siempre pienso esto, que me parece, me resulta muy... muy placentero siempre escuchar las lecturas en voces de morras de Chile, de México. Eso, los acentos diversos me parecen tan preciosos. Será por culpa de la Connie y de la Vivi, puede ser también. Pero en fin, muchas gracias. Y muy interesante la lectura. Nos decía una compañera por mensaje... reflexionaba y decía que es súper interesante el rol de los periódicos autogestivos en esta época para la difusión de ideas políticas insurreccionales. El intercambio de pensamientos y acciones directas en contra del Estado y las instituciones, la lucha por la liberación de las mujeres relegadas al espacio de lo doméstico y quienes se negaban en otras épocas relegadas a la locura o hoy mismo también, ¿no?, en otras, con otras formas y otras características. Y sí, la verdad que sí, que coincidimos, pensamos que es así, así como cuando comenzamos el programa hablando de las luchas territoriales también, es necesario y es importantísimo el rol de los medios autogestivos en este momento y urgente, ¿verdad? Y como decía... al comienzo, cuando hablábamos de esto, ¿verdad?, de mujeres que por ahí fueron invisibilizadas en las historias, y que ahí está, digamos, nuestra lucha diaria y cotidiana por revivirlas, por contarlas, por encarnarlas todo el tiempo. En realidad, una vez escucha, digamos, ¿no?, escucha este Crónicas de un torbellino libertario por América Latina, de Belén de Sárraga, y se da cuenta que que más allá de haber borrado sus nombres, haber negado su existencia, todo lo que crearon en su momento está fuertemente impregnado en nuestras prácticas diarias, nuestras prácticas colectivas, solidarias, autogestivas, aquí y en diversos territorios de esta América Latina, de esta Yaya, la verdad. Conociendo, tengo amigas, hermanas, compañeras en Uruguay, en Chile, en México, en varios lugares, y nada, y lo que estas mujeres dijeron, hicieron, construyeron, contra lo que todo eso está muy presente en nuestras luchas, en su legado, nada, lo tenemos bien vivo, así que ni modo güey, como dicen en México, ¿no? Me encantó la lectura, muy lindo escuchar también que, nada, que Belén anduvo por un montón de lugares cerquitas acá, de mis de los territorios donde yo vivo. Muy lindo. Bueno, gente, ya estamos poniendo fin al día de hoy. Acá en el sur, en la Argentina, son más de las 22 horas. Nos encontramos el miércoles que viene para continuar con nuestro ciclo anarcofeminista feminismos. Nada, ya saben que nos escriben cualquier cosa, cualquier sugerencia. También recordar siempre, ¿verdad?, que incluso que Morras Chambeando también es un proceso colectivo de leernos y de educarnos entre todas. Así que, nada, cada día también para mí yo aprendo muchísimo con las lecturas, con las entrevistas. Así que nada, nos escriben, nos digan sugerencias, opiniones. Si algún día se quieren, encontrarse con nosotros al aire para contarnos un poco más sobre, sobre anarcofeminismo, sobre otros temas, nada, acá estamos para eso. Les mando un abrazo muy grande a todas, y se cuidan mucho y que estén todas y todes muy bien donde sea que están. Un abrazo grande. Morras Chambeando 2020, Morras Chambeando Pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambeando 2020. A lecturarnos. Ye.